amigo amor, aquí me ves desorientado. Amigo amor, aquí me ves casi olvidado. ¿Por qué no vienes hacia mí y ayudas mi corazón a vivir como hasta ayer, enamorado? Amigo amor, aquí me ves rezando pena. Amigo amor, líbrame al fin de esta condena. ¿Por qué no vienes hacia mí y ayudas con tu ilusión a vivir como hasta ayer, sin una pena? Ayer yo viví enamorado y viví ilusionado por unos besos de mujer. Y hoy todo aquello está perdido, todo aquello para el olvido, al olvido sin querer. Enamorado y viví ilusionado por unos besos de mujer. Y hoy todo aquello está perdido, todo aquello fue al olvido sin querer. Amigos,